nunca un desengaño, ni maldad ni hipocresía. Lo nuestro fue y será un romance, una ilusión. Brindaré contigo y cantaré con vos. Te quiero amor, te amo amor, eres todo para mí. Te busco amor, te extraño amor, eres todo para mí. Eres la ilusión que yo soñé. Escribiré tu nombre en el árbol de la vida. Lo nuestro fue y será un romance, una ilusión. Brindaré contigo